ausencia un vacío quedó. Fue en la silla, no en mi vida. Yo te llevo en el corazón. Tantas cosas que contarte. Desde entonces me he hecho mayor. Mis estudios, mis amores, mis ganas de ser mejor. Puedo hacer que llegue mi voz. No hay teléfono ni carta que llegue hasta tu rincón. Por eso solo se me ocurre escribirte esta canción. Que volara hasta el horizonte y mi esperanza es su motor. Si mi canción te viera antes que yo, dichosa sea su letra, copia de mi corazón. Y por si mi canción te viera antes que yo, te entregué este mensaje escrito con todo mi amor. Si mi canción te viera antes que yo.